por las niñas. Justicia por las niñas. Justicia bueno, por las niñas. Aquí también le vamos a presentar a un violador del kinder británico Aldo Maldonado Burgos, que aprovechó que él era trabajador, era un guardia portero que tenía toda la confianza y abusó de mi menor de edad de 5 años. Violentó a mi niña en el kinder y lo peor de todo es que el colegio lo encubrió. Yo denuncié y pasé un sinfín de terror, de horror, porque me revictimizaron en la fiscalía. El fiscal estaba muy vendido. Estaba el colegio detrás de ellos pagándole mucho dinero, comprando sus conciencias. En tanto tiempo que peregriné por justicia, él se dio a la fuga. Pero igual así lo agarraron. Pasó 6 meses nada más en cárcel de Palmasola. Después lo liberaron. Y a mí me armaron un caso para que desista. Todo este tiempo yo creí en la justicia. Su abogado que defendía a este violador falleció pidiendo ayuda, una ayuda que él decía que era para una enfermedad. Y muchas personas del colegio fueron falleciendo también. Lamentablemente podemos ver aquí el encubrimiento de los colegios. Por eso yo les digo, basta ya de encubrimiento al colegio británico. Yo he denunciado al violador Aldo Maldonado Burgos y él tiene que pagar. Se dio a la fuga, ahora es un prófugo de la justicia. Y el caso se lleva en el Tribunal Séptimo. Porque había otro caso de un pedófilo violador, Víctor Daniel Morales Gustiniano, que consecutivamente viene haciendo daño no solo a una niña, a su propia sobrina, sino a otros niños más de su familia. Y era un encubrimiento familiar. Pero yo no entiendo por qué encubren a un violador. ¿Por qué lo dejan libre? ¿Acaso normalizan la violación? ¿Acaso pueden violentar a un niño? ¿No saben del trauma de un niño? No debe haber encubrimiento. El violador tiene que estar preso, tiene que estar lejos de la sociedad sana. Porque va a ir violando y va a ir enfermando. Va a ir siguiendo haciendo daño. Basta ya de impunidad. Basta. Y los que tienen que impartir esa justicia son los jueces. Y dejar de ser corruptos. Me cansé de pedir al fiscal Mariaca que hagan las cosas correctas. No lo hacen, porque el colegio mete plata. Y así en muchos casos, meten plata y con la plata hacen bailar las conciencias. Y no saben que un día les puede tocar a ellos. A sus propios hijos, sobrinas, nietas. ¡Basta! ¡Basta de violencia! ¡Y no me voy a callar! ¡Y no me voy a callar! ¡Y no me voy a callar! ¡Y no me voy a callar! ¡Porque soy una madre escuchada! ¡Porque soy una madre escuchada! ¡Porque soy una madre escuchada! ¡De tanto horror que quiero vivir! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Basta de silencio! ¡Todas somos una! ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! ¡No más feminicidios! ¡En la impunidad! ¡Ni una mujer menos! ¡Ni una muerta más! ¡No más feminicidios! ¡En la impunidad! ¡Amiga! ¡Hermana! ¡Si te pega, no te ama! ¡Amiga! ¡Hermana! ¡Si te pega, no te ama! ¡Amiga! ¡Hermana! ¡Si te pega, no te ama! ¿Cómo están todas? Bueno, esta es la primera vez que voy a hablar de esto y me siento bastante segura. No solo me robaron mi infancia a mí, sino que se la robaron a mi hermana y a mi prima. Su nombre es Álvaro Meshwitz y no se pudo hacer nada, pero donde quiera que esté, quiero que sepa que las tres salimos adelante, estamos por ser profesionales y nada de lo que nos hizo me va a marcar ni a mí, ni a mi prima, ni a mi hermanita. Vamos a salir adelante y vamos a luchar por todas las que se comen este dolor en silencio. Porque hasta la madre que haya que mostrar todas las pruebas porque nuestros testimonios de tres niñas no fueron suficientes. ¡Basta! ¡Amiga! ¡Hermana! ¡Aquí está su manada! ¡Amiga! te dijeron que te calles y por miedo callaste cuando era niña. Esta es tu oportunidad de reivindicar tu derecho que fue violentada y niña. Hoy día tienes la oportunidad de sacarlo y decirle quién es tu violador. Decir lo que sentiste ese día y que quede escrito que tú no te vas a quedar con eso. Tú vas a decidir seguir adelante. El que tiene que tener miedo y vergüenza ante la sociedad es tu violador, es tu acosador, tu abusador, aquel que te hizo la vida cuadritos. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el pinche machismo se tiene que morir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el pinche machismo se tiene que morir. Me cuidan mis amigas y no la policía. Me cuidan mis amigas y no la policía. Me cuidan mis amigas y no la policía. Me cuidan mis amigas y no la policía. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Las niñas se respetan, carajo. Hermanas, quiero leerles un análisis que he hecho esta semana. Mi persona, junto con algunas compañeras que me han acompañado, trabajamos en el área prehospitalaria de emergencia. Y hemos hecho un análisis, equidad de género en el personal operativo de las emergencias prehospitalarias. Dentro de las direcciones se ha observado una composición desigual en el personal operativo de emergencias, lo cual plantea la necesidad de abordar la equidad de género en el ámbito que es crucial para nuestro departamento. Hay estadísticas que hemos realizado que actualmente de un 48 funcionarios que han sido encuestados, únicamente son 7 las mujeres operativas en emergencia, representando un modesto 14.6% del personal dedicado a tareas de rescate y atención prehospitalaria. Hemos hecho el análisis que la escasa presencia de mujeres en estas funciones es un reflejo de las barreras sistémicas que persisten en el acceso y la participación de las mujeres en roles operativos de emergencia. Tenemos acciones propuestas, que es la implementación de políticas de reclutamiento y promoción que fomenten la participación activa de mujeres en personal de emergencia. Desarrollo de programas de capacitación específica para mujeres interesadas en desempeñar roles de atención prehospitalaria y establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la igualdad de oportunidades y trato justo dentro de operaciones. Las mujeres también podemos trabajar en operaciones de rescate y de emergencia. Hola, Fuga Radial. Mi nombre es Wara Godoy. Soy librera de la Audacia Libros. Y bueno, gran parte de mi vida es recomendar lecturas, libros, escritoras. Una de las más sinceras y que siempre disfruto recomendar porque me obliga a releerla o revivirla es Las Malas, de Camila Sosa Villada. Ella es una escritora argentina trans y que de hecho ganó el premio Sor Juan Inés de la Cruz con su primera novela, esta Las Malas. Y bueno, más allá de la polémica y todo lo que ha surgido de parte de sectores transodiantes, bueno, ella siempre sabe encarar a la opinión pública y siempre siempre tiene unas opiniones muy desmedidas que son fascinantes. Entonces, si la quieren seguir en redes, también la pueden leer en ese ámbito. Ella es sobre todo muy tuitera, ¿no? Les recomendaba este libro, Las Malas, porque es una serie de relatos autobiográficos en los que nos habla sobre la experiencia de, bueno, ser sexo servidora en la calle, pero con una comunidad de mujeres trans que se convierte en una familia, ¿no? Son relatos muy entrañables sobre los valores más humanos, ¿no? De cuidarse, hacerse compañía, bueno, de una serie de momentos especiales en esas vidas en los que la salvación son otros. Cuando una misma no es la salvación, los otros pueden ser ese espacio seguro, ¿no? Entonces me encanta para hablar de comunidad y de lo hermoso que puede ser el vínculo entre mujeres.